Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 24 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Lo que formará la nueva ruta del peatón que va al Santuario de Guadalupe en la Colonia Obrera actualmente es un nido de ratas. Así lo determinan varios colonos que aseguran que la delincuencia se vive día con día en la zona. En sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, exintegrantes del Ayuntamiento y dos exfuncionarios municipales, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación del servicio de recolección de basura. En primera fila estuvo Botello Santibáñez, acompañada del líder municipal del PRI, Denny Méndez, y de algunos exregidores del Ayuntamiento anterior. La resolución fue votada en contra de la oposición al señalar varias inconsistencias en el documento. El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, solicitó la intervención de la Contraloría en algunas irregularidades detectadas en la Dirección de Comercio y Consumo, como el de cerca de 400 títulos de concesión que no han sido entregados a comerciantes. Lamentó que se trata de una dependencia con varias irregularidades, por lo que pidió una auditoría inmediata o, de lo contrario, la destitución del titular Fabricio Ibarra Rocha. La regidora priista Norma López Zúñiga denunció que la Contraloría Municipal a cargo de Esteban Ramírez Sánchez no ha dado seguimiento a algunas solicitudes de investigación que se le han solicitado en el Pleno del Ayuntamiento y a petición del propio alcalde Héctor López Santillana. Por ello pidió la comparecencia del funcionario, pues lamentó que no ha trabajado a favor de los intereses ciudadanos. Eugenio Martínez Pérez advirtió que se convertirá en la piedra en el zapato de la administración que encabeza Héctor López Santillana al vigilar de manera dura y exigente todos y cada uno de los actos del ayuntamiento, sin descartar que buscará alguna posición política para el proceso electoral que se avecina. El exregidor Alejandro Cornauser Obregón, quien fue inhabilitado por un año, aseguró que va a impugnar el proceso para limpiar su nombre. En la información policíaca, una mujer de 72 años fue puesta a disposición de las autoridades luego de que atropellara a un motociclista el pasado miércoles en la avenida Paseos del Moral, aunque ayer recobró su libertad ya que las heridas que presentó el afectado no pusieron en riesgo su vida. Dinero en efectivo y algunos aparatos electrónicos fue el botín que se llevó a un grupo de hombres que ingresó a asaltar una casa de empeño en la colonia María Dolores el pasado martes alrededor de las 3 de la tarde. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.